Hemos visto como en los últimos días la respuesta del gobierno nacional a los esfuerzos de diálogo que han hecho algunos partidos de la unidad ha sido todo lo contrario a lo esperado, al menos por el Vaticano y la comunidad internacional. Es decir, quienes estamos en Venezuela y en particular nosotros desde Voluntad Popular, éramos escépticos a la capacidad de rectificación, de enmendar los errores por parte del gobierno y, bueno, lamentamos reconocer que luego ya de casi un mes de comenzados estos esfuerzos, pues pareciera que de algún otro modo teníamos la razón. El gobierno insiste en perseguir, el gobierno insiste en limitar las funciones de la Asamblea Nacional y de alguna otra manera pareciera que continúan con más de lo mismo, aferrarse al poder, continuar con la corrupción y por supuesto dejar que los venezolanos sigamos padeciendo lo que significan los desastres de este gobierno.